Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo Las Flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y lo dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo Las Flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Buenas tardes, buenas noches a toda nuestra audiencia, a todos los que nos están escuchando. Disculpen la demora, acá estamos la posta del Paraná, estamos con Pau, con una invitada especial, está Valeria acá acompañándonos, ya nos va a contar un poco más sobre ella. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a acercar el micrófono. Conocí a una compañera de Valeria el domingo pasado en un evento que difundimos acá también en el programa, que fue una jornada por los derechos de las mujeres. En esta jornada conocí el caso de Valeria por parte de sus compañeras de la Defensoría de Género de Zárate y Escobar, y bueno, me pareció muy importante y coincidimos con mis compañeros de que este caso se haga visible, se escuche y que, bueno, podamos colaborar nosotros desde acá para darle difusión. Entonces, bienvenida, Vale. ¿Cómo andas? Hola, gracias. Bueno, no sé si vos querés contarnos un poco cómo empieza esta historia. No sé si vos venís de Santiago del Estero. Sí. Y llegas acá a Escobar buscando refugio, ayuda. Sí, bueno, soy de Santiago del Estero. Estoy viviendo aquí en Escobar hace un año y medio. Me he venido, como vos dices, aquí buscando refugio y un poco de tranquilidad. He tenido una vida bastante dura. He tenido que dejar Santiago porque vivía siendo violentada por el papá de mi hija. Tengo una nena de 5 años y medio. Que a los 2 años y medio ha sido abusada sexualmente por su papá y su tía. Que he descubierto el incesto entre los hermanos. Claro, claro, ellos dos son hermanos y ustedes ya estaban separados cuando ocurrió esto. Sí. En realidad el embarazo lo he pasado sola porque él no quería a la bebé. Uh-huh. Bueno, se da una situación muy particular que cuando nace, él va con su madre a conocer la clínica y cuando se la quieren poner a la bebé en brazos, él rechaza y pega un portazo y sale corriendo, gritando que le daba impresión y asco la bebé. Pasan los meses, sí. No la quería ver, tampoco le pone el apellido, primero la reconozco con mis apellidos. Sí. En ese tiempo en Santiago vivía con mi familia, que mi mamá después viene a vivir aquí, a Buenos Aires, cuando mi hija tenía 4 meses. Uh-huh. Y ahí es donde empieza toda esta locura, que él empieza, le resurge el amor hacia su hija y le empieza a ir a ver todos los días. Uh-huh. Y bueno, de ahí hasta el año más o menos, empiezo a sufrir mucha violencia psicológica, física, que a raíz de todo eso se le pone las visitas programadas, sí, que él la empieza a llevar cuando tenía un año y medio. Y eso, o sea, eso pasa al año y medio y vos te enterás por tu hija, o sea, ella te cuenta esto que pasa, es el, o sea, su testimonio. Bueno, él empieza a llevar cuando ella tenía un año y medio, la llevaba 4 veces por semana y veía cosas raras. En el comportamiento. En el comportamiento de la bebé y cosas raras también en el comportamiento de él. Porque era como que en ese tiempo mi hija sufría de ataques asmáticos y, por ejemplo, las veces que hacía crisis era una cosa que él sí o sí la tenía que llevar, no le importaba si la criatura estaba enferma o no, uh-huh, si estaba con los disparos de los PAF. Claro. Siempre me traía la policía denunciándome. Y muchas veces se daban las situaciones esas de que la policía lo quería hacer entrar a mi casa para que se corrobore el tema de que la bebé estaba enferma y él era que no, uh-huh, era la obsesión de llevarla y si la llevaba nunca le daba los medicamentos y todo siempre se empeoraba. Claro, también como de un descuido hacia su hija, digamos, ¿no? Como claro. Sí. Y Valeria, en ese momento vos tenías el apoyo de tu mamá, nos contabas. Y en ese tiempo vivía sola con la gorda en mi casa. Claro. Bueno, de ahí. ¿Y tenías alguien con quien compartías esto? ¿O alguna vecina, amiga? Sí, pasa que allá en Santiago del Estero es como que la gente no se involucra por miedo. Uh-huh. Y han habido un montón de testigos, tanto amigos míos, que tal vez por miedo nunca han querido, claro, atestiguar tanta violencia, ¿me entiendes? Mm. Eran los portazos, inclusive me han tenido que poner una protección de persona, él no se me podía acercar, me lo han hecho por tiempo, por ejemplo, indeterminado, porque he estado como 4 o 5 meses que llegaba a mi casa y me filmaba, me sacaba fotos, era el acoso permanente. Sí. Y después el tema de los cambios que empiezo a ver en la conducta de mi hija. Empiezan las pesadillas, se despertaba entre 5 a 6 veces por noche, llorando que bebía monstruos, cucarachas, ratas, se vuelve una bebé violenta. Uh-huh. Yo vivía con las piernas con moretones de lo que me pateaba, me agarraba del pelo. Inclusive las veces que ellos me la llevaban de las visitas, nunca, pero nunca he visto un gesto de mi hija que quiera, que pida por volver a ir, claro, con su padre. Era como que llegaba a mi casa y era un alivio, ¿me entiendes? Uh-huh. Y a partir de esto, digamos, de estos nuevos comportamientos que veías en ella, ¿ahí acudís a un especialista, un médico? Como ahí, como primera instancia, sin saber lo del tema del abuso, pido a la jueza de familia que se haga una cámara Gesell por conductas extrañas, cosa que pasa más o menos un mes y no tenía, la justicia no accedía a mi pedido. Entonces es como que mi gorda empieza a acentuar más las conductas, y bueno, todo se da. Un día que la estaba bañando, y como todos los días estaba ella jugando con los juguetes y yo me doy vuelta, le pido perdón. No, está bien. Me doy vuelta a buscar una toalla y la encuentro que se estaba tocando los genitales. Entonces me enojo y le digo de que eso no se tenía que hacer porque se podía lastimar. Uh-huh. Y ella me agarra la mano y me hace que le toque los genitales como le hacía su papá. En ese momento, imagínate que no he reaccionado hasta el otro día, porque estás con eso que vos no sabes si te estás volviendo loca o si realmente es que ella es lo ya que venía dando señales también, digamos, como te daba lugar a sospechar, pero con esto lo confirmaba, ¿no? Sí, bueno, de ahí lo primero que hago es llevarla a una pediatra, que la revisan y no estaba lastimada, pero mi hija espontáneamente a la pediatra le empieza a decir esto, que el padre la desnudaba y que la tocaba. Entonces ahí salgo de ahí, directamente me voy y hago la denuncia por abuso sexual. Y a partir de eso comienza otra historia entre ustedes, entre el padre de tu hija y... si se le puede decir padre, porque con todo esto... Bueno, se hace la denuncia esa, se hace en octubre del 2013, se pide una cámara Gesell, que la primera cámara Gesell es frustrada porque se filtra la información, y en el momento en el que ella está por entrar a la cámara, se presenta él con su hermana, y la bebé se asusta, empieza a llorar. Estando presente el fiscal, la hermana que me empieza a gritar que por qué le hacía esto, que le devuelva a su hija como si fuese ella la madre. Entonces era imposible ese día continuar con eso, así que más o menos pasa un mes que vuelven a dar un turno para hacer la cámara Gesell. Y mi hija en ese tiempo tenía 2 años y 8 meses. Y lo único que surge de esa cámara Gesell es que ella dice que le daba miedo ir con el padre. Uh-huh. Y a partir de eso, ellos cómo toman, digamos, la justicia, el relato de tu hija. ¿Toman la medida de separar al padre de ella? No. No. Inclusive cuando ocurre esto de la segunda cámara Gesell, estábamos pisando las fiestas, que justo ya entrábamos en el tema de la feria judicial. Uh-huh. Entonces yo agacho y me vengo para Buenos Aires a pasar las fiestas. O sea que en el 2014 llegas más o menos. En el 2014 me vengo aproximadamente 2 semanas a pasar las fiestas y a esperar que se reabra todo el tema de los tribunales allá, cosa que se me adelanta todo, porque ahí me empiezan a hacer un escrache por internet y por los canales de Santiago. ¿Canales oficiales, digamos, de la televisión? Sí, que lo hace una prima de él y toda la familia, que me roban fotos de Facebook, que hasta el día de hoy circulan, donde dicen de que había secuestrado a la bebé y que estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Todo era para desacreditar mi denuncia. Claro. De ahí la justicia me obliga a que se haga una revinculación, que él la debe haber llevado 2 semanas, y hasta que un día, dentro de esas 2 semanas, la gorda vuelve llorando y se golpeaba los genitales diciéndome que otra vez el padre la había tocado. Entonces ahí ya no me ha importado más nada. No. He dicho, si la justicia no me acompaña, está bien, yo no la mando más. De ahí hace un tratamiento psicológico, porque a la justicia se le pedía que pongan los psicólogos para que investiguen, cosa que nunca pasó. Ni siquiera eso me han querido dar. Una justicia totalmente al servicio, digamos, de patriarcal. Sí, patriarcal. Completamente. La verdad no. No. La cuestión es que hace terapia y surge un informe donde ella sigue ratificando de que el padre la toca, habla de la violencia que veía en la tía. Con eso recién la jueza de familia es como que suspende el régimen de visita, pero en la parte penal nunca se ha movido. El juez Tarchini de Santiago del Estero nunca ha estado interesado en investigar. La fiscal de apellido Leguizamón, viendo las pruebas, nunca se lo ha llamado a declarar. Nunca se le han hecho. ¿Él sigue su vida normalmente? Sí. Ah, es increíble. ¿Y vos cuando te venís acá empezás a hacer otro proceso, digamos, judicial, o seguís con la misma causa ya? ¿Cómo bueno, es eso? Después de ese informe y que se le suspende el régimen, justo antes de cumplirse el año de la denuncia, hago la ampliación de la denuncia, porque en octubre del 2014... un día me estaba por acostar a dormir con la gorda y estaba con el teléfono en la mano porque mi mamá me mandaba un WhatsApp. Y de la nada la chiquita se me tira a la cama y me empieza a gemir y me empieza a reproducir todas las escenas sexuales que veía con el padre y la tía. Todo eso está filmado, todo eso se ha presentado como prueba. Ella también tendría que estar imputada. Lo peor de todo es que estamos hablando de una mujer que es docente, que así el nombre de ella, ¿cómo es? Porque no es María Marta López Salomón. Y el nombre de él, así también, como Adán López Salomón. Salomón. Y así como le han destruido la vida a mi hija, pueden haber otras personas, otros chicos. Claro. Creo que la justicia tendría que tener un poquito más de corazón. Y la hermana de este hombre, Valeria, sí. ¿Sigue practicando la docencia en este momento? O sea, ¿tiene a cargo chicos? Sí. Es increíble. Sí. Increíble. ¿Cuándo te venís a Escobar a vivir acá, digamos, también huyendo de todo esto o buscando una solución? Protegiendo a tu hija, básicamente, porque... Y bueno, yo aquí me vengo hace más o menos un año y medio. He conseguido un trabajo estable. Soy preceptora en una escuela técnica. Él nunca me ha pasado alimentos. Mi hija come, va a la escuela, se viste, con mi sacrificio y el de mi familia. La cosa es que hay un fiscal en Santiago, como la causa de abuso la han archivado. Me están queriendo obligar a que se haga una revinculación. Quieren que mi hija vuelva a tener contacto con sus abusadores. Esto es ahora, digámoslo. Sí. Y ante eso, ¿cómo estás? ¿Estás actuando? Asesorada, digamos. Te están asesorando acá en Buenos Aires. Sí. Tus compañeras. Sí, de la tengo defensoría. Un abogado. Ah. Que es Andrés Boniscalzi. Y tengo el apoyo de la gente de Subteva, las defensorías de género. Escobar Zárate, la Cava. Es que por eso mismo, digamos, se tiene que dar a conocer este caso, digo, porque cualquiera que conoce esto, que sabe tu historia, no va a permitir, o sea, no va a permitir que eso suceda. Yo creo que todo el pueblo, toda persona que se entere, te va a estar acompañando. Así que Sí, hay que ayudar con la difusión, por eso en ese sentido nosotros nos comprometemos siempre que quieras volver a hablar también. Bueno, y sí, si querés seguir contándonos un poco cómo avanzaría, cómo están avanzando con tu abogado en esto, si ya tomaron alguna medida, no sé. Cómo. Y bueno, lo legal está ahí, la estamos peleando. Sí. Y igual, digamos, así fuese que la justicia de Santiago del Estero decide decide revincular a tu hija con el padre, digamos, no se va a permitir eso de ninguna manera. No. Por eso me he animado a hacerlo público. Claro, es que sí, el respaldo de toda la gente, eso lo... Claro, por suerte vos tal vez en el ámbito en el que pudiste desenvolverte al llegar aquí a Escobar, te permitió encontrarte con compañeras de SUTEBA que te están ayudando, digamos, desde todos los frentes, ¿no? Aparte, la justicia también tiene que entender que no pueden obligar a una criatura. Tal cual. Porque ella no quiere saber nada con el padre. Es que ahí también están los derechos de ella como niña, ¿no? De hacer escuchar su voz, su pedido, lo que es. Sí, lo que está manifestando. Y además el hecho de que, por ejemplo, la Cámara Gesell es un mecanismo que realmente es traumático para los niños, porque se cruzan muchas veces, como fue en este caso, con los abusadores, y la realidad es que es traumático. No se puede volver a pedir que los niños vuelvan a pasar por este proceso, ¿no? Es que, mira, desde mi experiencia... lo que escucho mucho es el tema de que no hay que revictimizar a las víctimas. Claro. Y lo ilógico es que te revictimizan constantemente. Claro, el sistema mismo está. El sistema mismo. Tal cual. Es la justicia que te manosea, la justicia que mira para otra parte. Sí, que cuestiona, digamos, a la víctima y que no va al fondo de la cuestión, digamos. Todo el sistema está mal estructurado, digamos. Sí. Bueno, Valeria, la verdad que tu valentía es enorme, tu lucha es enorme. Sí. Ese ejemplo yo creo que enorme, y estamos con vos para lo que necesites. Sí, contá con nosotros, con este espacio de difusión de aire, y eso, vamos a estar aguantando también... bancándote en todo, la verdad, como estamos un poco sin palabras, sí, sin palabras, pero también creo que las dos valoramos mucho, sí, todo cual. Tu coraje, tu fuerza, así que bueno, muchas gracias y fuerza, va a estar todo bien, tu hija no va a volver con esa persona, el pueblo te va a acompañar seguramente. Bueno, muchísimas gracias a vos. Bueno, nos vamos a un tema musical, sí, y volvemos con más de La Posta del Paraná. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica. Tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica. Hasta los maricas, se hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica. Irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica, no tiene un título, tiene lencería erótica, se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica, te enferma de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers, se transforma, y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, de forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Sin bikini con química, te lo dice. Te lo dice, te lo dice. Sin bikini. química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen pero no sofoquen, de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken. Somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir, público bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, y voy, y voy, y voy, el voto a mí no me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente friolenta, cuando sea presidenta Argentina se reinventa. De tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica. Presidenta. Voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser bien la cuenta. Voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser. Estamos de vuelta en la Posta del Paraná. La verdad, fuertísimo el testimonio de Valeria. Seguramente sigamos comentando cómo sigue su caso, el caso de su hija también. Y estamos en momento. Vino Trini, ¿cómo andas, Trini? Todo bien. Es un medio caos. Medio enfermucha. Enferma, el caos del tránsito. A las corridas. Ya jueves. Las corridas, con mucha tos, mañana rindo parciales. Pero nos cargamos energía con el programa, como siempre. El martes también. Sí, salgo acá con mucha energía, llego a mi casa y me desplomo, así que. Yo salgo acá al fútbol, salgo a quebrar pierna como loco, salgo recargado. Ah, buenísimo. Repasame un poco de energía porque mañana rindo y estoy en situación. Bueno, estuve. Como ya había contado, que las efemérides las grabamos el día de hoy un rato antes del programa. Sí. Estuvimos con Nacho, un Nacho muy apasionado por Ernesto Sabato. Ah, mira. Sí, me costó bastante como, hey, se nos está yendo toda la efeméride, todo el programa. Así que ya ahí les buchoneé una efeméride desde Ernesto Sabato, que había sido el natalicio recientemente. Sí. Otra efeméride, la efeméride feminista aportada por mi persona, era la Emma Goldman, que es el nacimiento, me parece, también. Y la tercera, y una de las que más me gusta, es la de Salvador Allende, también el nacimiento. Así que. Muy bueno. Sí, la verdad, muy buenas las tres. Para aprenderse en la radio y escucharse todas esas historias. Valen todas las penas, son todas, algunas más culturales, otras más políticas, pero muy interesantes. Así que. Vamos con ello. Vamos con ellos. Y estamos en otro nuevo programa, creo que es la posta número 17, debe ser la efeméride más o menos 16, 17 así. ¿Cómo va pasando el tiempo, eh? Van pasando las semanas, los meses, las efemérides. Y acá estamos nuevamente con las efemérides de la semana o del mes. Una de las primeras efemérides que queremos compartir es una gran figura literaria argentina, latinoamericana, mundial, el señor Ernesto Sabato. Ernesto Sabato nació el 24 de junio de 1911, así que hace una semanita nació Sabato y queremos recordarlo acá, en la Posta del Paraná. ¿Quién fue Sabato? Fue un escritor, un ensayista, un físico y un pintor argentino. La vida de Sabato está atravesada por un montón de discusiones y realmente vivió todo el siglo XX. Son casi 100 años que vivió Sabato, lo cual tenemos un montón de cosas para contar, un montón de discusiones políticas que se dieron, un montón de actividades literarias, físicas, de viajes. La verdad que tuvo una vida muy muy interesante Ernesto Sabato. Sí, también es una figura bastante controversial, ¿no? Porque si bien tiene bastantes ensayos y escritos filosóficos más del lado de la izquierda, también ha tenido posiciones muy conservadoras, rozando a la derecha más reaccionaria y gorilona de podemos de discutirlo, historia. Podemos discutirlo, pero no, sí, es real. Hay cuestionamientos hacia Sabato, sobre todo en los 60, 70, con la última dictadura. después con la EP en los 80. Pero vamos a hacerlo cronológico y cuando lleguemos ahí nos peleamos un poquito. Bueno, arranquemos entonces. Bueno, a ver, nació el 24 de junio de 1911 en la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires, hijo de Francesco Sabato y Giovanna Maria Ferrari, inmigrantes italianos provenientes de Calabria. Una familia muy numerosa, de clase media. Sabato fue el décimo hijo de 11 y nació después de Ernestito, quien falleció en un accidente, lo cual estuvo muy marcado por eso, imagínate, ¿no? Llevar el nombre de un difunto hermano. Totalmente, y justo después. Lo cual eso refleja tal vez los posicionamientos de Sabato, ¿no? El existencialismo, ese cuestionamiento a la vida, a indagar tan profundo, ¿no? Esa forma de indagar filosófica, psicológica, la verdad que se mete en lugares, te atraviesa discusiones que uno por ahí a veces pasan por tu cabeza, pero no puedes ponerle palabras. Bueno, Sabato te lo dice en un párrafo, te atraviesa esas discusiones. Una de las grandes discusiones que siempre tuvo Sabato fue sobre el existencialismo, ¿no? Muchos de sus ensayos discuten mucho con las diferentes corrientes del existencialismo y genera mucha discusión, ¿no? Sobre el tema. Así que claramente vemos que está, no sé si la palabra es condenado, pero sí con un lineamiento de su vida personal, por lo menos atravesado. También tiene un hijo que falleció, así que... Tal cual, ahora justo íbamos a charlar también de eso. Así que está atravesado por cuestiones personales y también por cuestiones históricas, ¿sí? Realmente atravesó todo el siglo XX. Y podríamos decir que Sabato es un reflejo del siglo XX. ¿Por qué un reflejo del siglo XX? Porque él tiene... los sueños y las utopías que atravesó las generaciones que vivieron la Revolución Rusa, por ejemplo, ¿no? Un militante de la juventud comunista en Argentina. Del anarquismo también. Del anarquismo. Pero también vivió el estalinismo y él se alejó de esos sectores y se refugió en pensamientos intelectuales mucho más filosóficos, existencialistas. Después rescató un humanismo, pasó por el neoliberalismo y lo criticó duramente. La dictadura... Sí, ha tenido una participación importante. Bueno, para contar un poco sobre su vida, ¿no? En 1924 egresó de la escuela primaria de Rojas y viajó a La Plata, donde cursó los estudios secundarios en el Nacional de La Plata. Allí conoció al profesor Pedro Enrique Sureña. Es una figura muy reconocida a nivel latinoamericano. Ya en este periodo histórico, estamos hablando de 1920... Pedro Enrique Sureña tenía una visión latinoamericana. En una escuela de La Plata, era un docente realmente muy comprometido con la realidad latinoamericana, lo cual hay una influencia en él. Bueno, fue un militante también, ¿no? Participó del movimiento Reforma Universitaria, fundando el grupo Insurrexit en 1933, de tendencia comunista, junto a Bosti, otro referente de la izquierda. En 1933 fue elegido secretario general de la Federación Juvenil Comunista. Esto ya habla como mínimo de las capacidades que tenía Sabato, ¿no? De la gran capacidad intelectual y también como para referenciarse, porque la verdad que toda la tarea que hizo terminó destacándose, digo, o dio para hablar por lo menos. Acá tenemos, en el 33, bueno, fue elegido y en el 31 año después empezó a tener ciertas dudas sobre el comunismo. Acá ya estamos hablando del periodo estalinista, por lo cual muchos intelectuales empiezan a alejarse del marxismo más ortodoxo, el comunismo ortodoxo soviético. Bueno, es elegido por sus compañeros como un referente para ir a formarse a la Unión Soviética. Cuestión que parte, tenía una escala en Bruselas, parte como un delegado, ¿no?, del Partido Comunista Argentino. Y al llegar a Bruselas, el tipo empieza a pensar, a darle vueltas al estalinismo, al comunismo. Indaga en su interior y dice, ¿y si llevo a la Unión Soviética y no me dejan salir? ¿Y si será que me meten en un campo de concentración? Y ya empieza con ciertas dudas y se queda en Bruselas. O sea, dejó plantados a los compañeros del Partido Comunista y el tipo decidió quedarse en Bruselas. Bueno, es ahí donde conoce a los surrealistas. A Magritte, a Breton, a Dalí también. Viaja a París, se instala en París, está un tiempo viviendo ahí. Y pasó de ser un incipiente referente, un nuevo referente del Partido Comunista Argentino, a vivir los años 30 en París, la bohemia, la noche, el arte. Empezó a escribir, empezó a pintar, descubrió otra beta, digo. Bueno, vuelve a la Argentina en 1937, A los pocos años obtiene el doctorado en Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad Nacional de La Plata. Se queda un tiempo acá en el país y el año siguiente vuelve a París, pero esta vez con el apoyo de Bernardo Houssay, que le da una beca para ir a estudiar nada más ni nada menos que el laboratorio de Madame Curie, lo cual es una beca muy prestigiosa para el ámbito de la física. Parte nuevamente a Europa, a la ciudad de París, pero esta vez como un gran estudioso de la física, lo cual, otra faceta, ¿no? Digo, hay una oscilación en toda la vida de Sábato entre esta cuestión más cultural, más espiritual, más del arte, de la política, y vamos a algo más racionalista, la física, la matemática, ¿no? Bueno, vuelve a la Argentina, bueno, es transferido luego al Instituto Tecnológico Massachusetts, vuelve a la Argentina en 1940, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, pero para cumplir simplemente la promesa con quienes le habían otorgado la beca, porque ella empezaba a renegar un poco de esta cuestión del ser un físico. Dicen quienes lo rodeaban que tenía todas las cualidades para ser un gran investigador, realmente. Y bueno, llega y él pierde, digamos, el encanto por la física. ¿Por qué pierde el encanto? Porque dice, bueno, ¿la física está al servicio de qué? De la ciencia y demás. Él ve muchos problemas en esto y ve que al final está al servicio de mecanizar la vida humana, y él lo asocia justamente a sus visiones más existencialistas esto. Bueno, ¿cuál es la decisión que toma Sábato? Que es llamativa. En plena crisis existencial, decide alejarse de forma definitiva de la ciencia y son de ir a Córdoba, a un ranchito, a una casa muy precaria en el Pantanillo, una casa que no tenía ni luz ni agua. Imagínense, ¿no? La verdad que pasamos un quiebre acá más que importante, de ser un físico, vivir en París, estudiar Buenos Aires, beca, de golpe no, Córdoba, rancho, sierra, ni luz ni agua, y a escribir. Nada más ni menos que a escribir. Como va a pasar a ser la provincia de Buenos Aires muy pronto, ¿no? Sí. Sin luz, sin gas, sin agua. Totalmente. Bueno, de hecho, al margen, ahora al margen, en ese periodo conoce al Che Guevara. Lo conoce en Córdoba justamente en este periodo, cuando todavía no era el Che, ¿no? En el 45 publica su primer libro, Uno y el Universo. Con el tiempo avanzaría después a posturas más libertarias, más humanistas. En el 48, después de haber llevado los manuscritos de su novela a distintas editoriales y de haber sido rechazadas, publica en la revista Sur, una revista cultural, política, de los años 40, 50, 60, publica El Túnel. Bueno, tiene un gran éxito. Esta obra literaria es leída por Albert Camus, uno de los principales escritores franceses, también existencialista, quien enseguida lo llena de elogios, le hace el prólogo y lo hace traducir al francés. Eso enseguida lo catapulta a un conocimiento mundial, ¿no? Realmente. Bueno, es interesante en este periodo histórico también las discusiones que se dan a nivel nacional, en los años 50 y 60, sobre todo en los 60. Dos discusiones que atraviesan a la intelectualidad y a todos estos escritores. Una, ¿qué es la cuestión nacional? ¿Qué es lo nacional? Le indaga mucho en esto. ¿Qué pasa con Argentina? Esto de los inmigrantes, el indígena, el gaucho, ¿qué somos nosotros? Ahí discute con sectores de la izquierda, discute también, bueno, con Jorge Abelardo Ramos, o con Osvaldo Bayer y demás. En el 61 publica Sobre Héroes y Tumbas. Para mí es una de las grandes novelas, tal vez la mejor novela de Sábato. La verdad que es impresionante, el personaje de Alejandra es único. Voy a avanzar un poco porque se nos va a acabar el tiempo, estamos siendo un poco largos con Sábato. En el 75 obtiene el premio a la Consagración Nacional de Argentina. En el 76, mejor novela extranjera en París, por solicitud del presidente Alfonsín, luego de los años de dictadura. En el 83 y 84 es elegido para presidir la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, cuya investigación, plasmada en el libro Nunca Más, abre las puertas para el juicio de las juntas militares, aunque esto es cuestionado, sobre todo años posteriores. Sí, en la actualidad es donde más se discute, por lo menos la conocida o reconocida, años después, como la teoría de los dos demonios, que es presentada en ese prólogo como de Sábato. Igualmente, o sea, no sé si la palabra es entendible, pero era, fue escrita y fue pensada en un contexto histórico donde por lo menos los principales pensadores y políticos buscaban generar algún tipo de estabilidad política que no se tenía a partir de lo que había sido la dictadura. O sea, por lo menos el fundamento más fuerte de lo que es ese prólogo es generar una estabilidad política que, que no estaba hasta el momento y corría serio peligro constante de volverse a una dictadura, ¿no? Entonces me parece que la principal tarea de ciertos políticos y pensadores en ese momento era de cara a eso. No es justificable en un montón de aspectos, pero bueno, por bien. Eso también se discute hoy mucho y se subsanó esa discusión y no se hable más de la teoría de los dos demonios como... Sí, es relativo que no se habla más, pero sí. No se habla más en ese sentido, por lo menos en ciertos ámbitos. En ciertos ámbitos más intelectuales o más académicos. Tal cual. Bueno, año 84 recibe el premio Miguel de Cervantes, el máximo galardón literario concebido a los escritores de habla hispana. Fue el segundo escritor argentino a recibirlo, el primero había sido Borges. Para cerrar, bueno, en el 95, la trágica muerte de su hijo, lo cual... es muy duro para él. 3 años después fallece su esposa y ese año publica Antes del fin, que es su autobiografía, también muy muy recomendada. Él nunca pensó que iba a escribir su autobiografía y que iba a vivir 15 años más, ¿sí? Pero bueno, falleció. Sí, también el ensayo de La resistencia me parece que es uno, da a la cosmovisión de Sábato, que es bastante pesimista en todos sus ensayos y mucho en sus novelas. Me parece que La resistencia por lo menos tiene esa pinta más de optimista y de una visión de mundo de lucha, ¿no? De constante lucha. Así que ese también, por lo menos, es uno de los que más me gusta. Bien, lo rescatamos también, recomendado también. Bueno, el 30 de abril del 2011, 55 días antes de cumplir 100 años, nos dejó Ernesto Sábato, así que lo recordamos hoy en una efeméride más. Sí, también dentro de las efemérides tenemos hoy una efeméride feminista. Emma Goldman fue una anarquista lituana de origen judío, conocida por sus escritos y sus manifiestos libertarios y feministas. Fue una de las grandes pioneras en la lucha por la emancipación de las mujeres. Emma Goldman tiene una historia muy interesante. Desde muy chica empezó a romper muchos moldes. Ella nace en 1869 y muere en 1940. A sus 15 años, a sus muy corta edad, como ya había dicho, era de origen judía lituana, una familia judía ortodoxa. Ella a los 15 años, perdón, a los 13, le dice a su papá que no se quiere casar con un hombre de más de 40 años. Le dice, bueno, yo no me voy a casar, se va con su hermana a Estados Unidos. 13 años de edad estamos hablando. Se escapa y se va con su hermanastra a Estados Unidos en busca de otra vida, ¿no? A partir de ahí que emigra, empieza a generar o a participar de diferentes ámbitos, empieza a instruirse en Nueva York, participa como obrera y participa, o sea, se hace trabajadora hecha y derecha y empieza a participar de un montón de instancias políticas que la van a formar. Una de las frases más reconocidas es la del presidente Hoover cuando le dice que es la mujer más peligrosa de toda América, ¿no? ¡Qué rótulo! Alto rótulo, todo porque fue una mujer que realmente participó de diferentes atentados, de atentados como de carácter anarquista, que eran muy conocidos en la época, por lo menos en los años 30, termina siendo reenviada, sí, deportada a Rusia en pleno auge de lo que sería 1917, con ya un Lenin en puerta, en llegada. ¿Qué época, para que te deporten? Sí, la verdad que más que interesante, una vida muy muy politizada y una vida que vivía al borde del filo, ¿no? Participando de instancias, no es, o sea, la política por lo menos en esos años no era vivida, por lo menos como hoy. Y bueno, en 1917, por su cuarta vez, es encarcelada de nuevo junto a Alexander Bergman, que fue su compañero, por conspirar contra la ley que obligaba al servicio militar. Hay una historia muy graciosa que decían que Emma Goldman constantemente, después de cada charla, llevaba su libro preferido encima o su libro de lectura de momento, porque ella ya sabía que iba a ser encarcelada. Entonces siempre llevaba un libro porque ya sabía que después de lo que iba a decir, la iban a encarcelar, ¿no? Impresionante. Hay un libro, un ensayo ya muy conocido que se llama La palabra como arma, que insta a las mujeres a empoderarse en un tiempo donde realmente esas discusiones eran de ciertos ámbitos más académicos e intelectuales que actuales, ¿no? Que discusiones, o sea, atravesadas, que son mucho más actuales que ahora. Ella en 1917, en 1940, estas discusiones ya las estaba dando. Así que, más que interesante, también esa obra la súper recomiendo. En el 17 apoyó a los bolcheviques, pero la represión política y la burocracia y los trabajos forzados que siguieron la Revolución de Octubre contribuyeron a gran medida a cambiar las ideas de Goldman y muchos otros anarquistas sobre estos y sobre la manera de utilizar la violencia, excepción que sería la excepción como autodefensa, ¿no? Más que interesante, una de las frases también más conocidas de ella es si no puedo bailar no me interesa tu revolución, que fue una frase, me parece que es muy bisagra para por lo menos comprender y entender el pensamiento de una feminista que dio lucha por un montón de cuestiones, ya se fueran obreras, hasta anticonceptivos, ¿no? Muy temprana, para la época. Muy tremenda o para la época, que ya estaba hablando de anticoncepción, ¿no? Cuando ya eran discusiones que no estaban ni pensadas, era realmente una locura, ¿no? Así que una vida más que interesante. Bueno, la recordamos entonces. La recordamos intensamente, buscar algún tipo de ensayo, porque realmente vale la pena. Me parece que es una de las anarquistas, por lo menos, que más me gustan y que más ha tenido una vida activa y militante, ¿no? Sobre diferentes aspectos. Así que... Y tan consecuente, tan coherente. Sí, tan coherente, ¿no? Tal cual. Bueno, para cerrar con esta efeméride, recordamos al gran Salvador Allende, que nació un 26 de junio de 1908. Fue un médico cirujano, un político, presidente de Chile, entre el 3 de noviembre de 1970 y el día de su muerte, el 11 de septiembre del 73. Seguramente le dedicaremos un espacio el 11 de septiembre, ¿no? Como corresponde. Charlaremos más tranquilo como corresponde, pero bueno, por lo menos el nacimiento de Allende, interesante también para estudiar, para discutir la vía chilena al socialismo, una vía democrática en pleno auge de la lucha armada en América Latina después de la Revolución Cubana. Bueno, ahí para recordarlo tengo dos cuestiones. Las películas, los documentales, La Batalla de Chile 1, 2 y 3. Excelente. Que para un fin de semana está perfecto. Y después hay un discurso que por lo menos cuando uno quiere salir y comerse el mundo es el que da en la Universidad de Guadalajara sobre la educación. Es espectacular. Sí, lo escuché hoy en la tarde. Muy así bueno. Así que más que invitados a por lo menos esas cuestiones para recordarlos, ¿no? Tal para cual. Conocerlos. Bueno, nos despedimos y vamos con un tema justamente para recordar a Allende a lo grande. Nos vemos en la próxima efeméride de La Posta del Paraná. Bien, estábamos nosotros en París y nos llegó la noticia de la caída de Salvador Allende. ¿Cómo los pueblos del mundo sintieron, con qué dolor, con qué profundidad sintieron la caída de Salvador? Nosotros la sentimos igual que todo el mundo, pero me parece que un poquito más, porque hacía muchos años que éramos amigos personales de Salvador. Durante muchos años. Entonces, el día 12, al día siguiente, en el Teatro de la Mutualité, allí en París, estrenamos esta canción. Cante por tu vida, llena de luz clara y pura, hoy canto por la amargura que nos deja tu partida. ¡Ah!

significan un tipo de protección. Se supone que al uno recibir esos premios, uno piensa que de esa manera va a estar más protegido, porque uno es muy bien más conocido, visible. Y en este caso no sucedió para nada. Poco tiempo después es asesinada con total impunidad en su casa. Y con el respaldo y la responsabilidad, digamos, del Estado también, ¿no? Sí, cuando hablábamos de los medios y le preguntábamos sobre qué rol cumplieron los medios de comunicación en ese momento, recuerdo que lo primero que se dijo que había sido un crimen pasional, por eso también Salvador habla mucho sobre la cuestión del patriarcado y sobre la dominación que se ejerce tanto hacia la mujer como a los pueblos originarios, ¿no? Entonces me parece que se enclave en eso, a construir. Por lo menos a mí me pareció muy bello eso cuando hablaba de construir otro mundo, de construir un mundo donde estén todos los mundos, medio zapatista, pero bastante real. Así que. Y el discurso de este tipo de proyectos, igual acá en Tigre, en Escobar o en Honduras, que es los que se oponen están en contra del progreso. Un discurso único, continental. Sí, tal cual. Bueno, nos vamos a un tema musical y no. Ya vamos cerrando. Nos vamos con Gualicho. Ahí va. Volvimos al aire en la Posta del Paraná. Para los que nos estaban escuchando,

Hay pronóstico de lluvia, así que estemos atentos. En ese caso se suspendería por algunas semanas. Sí, aparentemente, por lo que escuché, llueve desde mañana hasta el lunes. Pero bien, bueno, yo, en una de esas... Por la actividad que es en Punta Galante, que es a cielo abierto, digamos, se suspendería por lluvia. No sé, en este caso, la actividad del sábado, ¿cuál es la situación? Aparentemente no, o al menos no está anunciado acá en el flyer. Bien. Bueno, nos volveremos a encontrar el jueves próximo con más de La Posta del Paraná. Recuerden de buscarnos en Facebook, La Posta del Paraná, y nos escuchan por 96.9 FM Radioactiva o también por la radio de la página del Colectivo Cultural, que es www.colectivo-cultural.com.ar. Muy buenas noches para todos, nos vamos con Mamasutra, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no?